day. You were far away. And I didn't ask you why. What could I say? Bueno. Hoy en este maravilloso domingo, lo digo maravilloso porque hace un solazo que da gusto. Pues ya sabéis que somos la caja diáfana, que somos estas tortuguitas que venimos una vez, digo por lo de lento, que venimos una vez por mes y este momento es el momento. Aquí estamos. Increíblemente. Bien, el programa de hoy, la verdad es que me parece súper importante. Yo creo que además, si tenemos la suerte de teneros en el programa o escuchándonos en el programa, ¿se me oye bajito? ¿Sí? ¿Puede ser? ¿Se me oye mejor? ¡Ay! Sí. Es que como me tengo a mí mismo, digo yo, está bien, ya me tengo mejor. Bueno, pues como me comentaba, ¿no? Una de las cosas que yo creo que en la caja diáfana hablamos mucho y que nos parece muy importante es el tema de la salud mental. Y lo hemos además enfocado desde distintos sitios, desde el mundo más clínico hasta el mundo más asociativo, etcétera. Y no nos cansamos de traerlo por una razón. Porque igual que tenemos un cuerpo que tiene sus circunstancias y parece ser que de eso sí que se puede hablar, no se habla de algo tan importante, ¿no? como la salud mental, que al fin y al cabo también es lo que nos mantiene, ¿no? en el mundo y cómo nos organizamos, exactamente, cómo nos tratamos. Por eso, la verdad es que estoy súper contento de la invitada que tengo. Pero antes, ¡hola, Elena! Espera, que no te oímos. Ahora. ¿Me oyes? Pues que muy buenos días. He llegado muy justita, pero he llegado. Cuéntame por qué has llegado un poco más tarde y que así has ajustado tu sonido. Pues porque aparcar en este mundo cada día se vuelve más difícil. Entonces me ha costado un poquito. Salir muy justa de casa también tiene sus riesgos. Le estaba comentando yo a la invitada que había leído que la gente optimista era impuntual. Entonces vamos a pensar que Elena es muy optimista. Sí, muy optimista. Tú sabes que yo siempre he discutido mucho contigo ese tema y hay una cosa que se llama, bueno, ahora no sé muy bien el nombre y lo voy a decir mal, pero algo crono algo que tiene que ver con el tiempo y es la capacidad que tenemos algunas personas de ser incapaces de medir el tiempo. Como excusa sé que no, vale poco, pero es cierto que o nos vamos de largo y llegamos tarde o llegamos demasiado pronto, nos cuesta ajustar los tiempos. Entonces mi gran excusa, lamento informar, que es que me cuesta mucho. Bueno, a ver, y tú lo sabes, tengo una vida compleja y ocupada, ¿eh? Pero si nosotros te queremos igual. Todo suma. Eso, yo para salir de casa tengo que dejar una buena logística preparada. Yo tengo una amiga que me dice que esto de llegar tarde es una cuestión genética, que lo deje estar. Bueno, bien, sí, también es verdad, porque lo mismo que mi madre era súper puntual, mi padre el tema de la puntualidad es algo que no gestiona, nunca llega a tiempo, o sea que bueno, también le puedo echar la culpa a mi padre, que tampoco está mal. Pues es algo de lo que podemos hablar, porque yo creo que también el tiempo y las emociones van mucho de la mano. Como me gusta hablar de emociones, Pat. Ya sabes. Qué contenta vengo, ¿ves? Sí, sí. Qué contenta. Hoy es ese tema en el que estamos súper encantadísimos de tenerlo. Aprovecho también para saludar a Jorge. Que Jorge sí es puntual. Vaya. Hay que valorar el lado positivo del asunto. ¿Qué tal, Jorge? Muy bien, aquí estamos. A ver, cuéntame un poquitín más para poder ajustar tu... No sé si me oyes. No te oigo, no debe ir muy bien el micro. A ver. No. Vamos a tener que compartirlo con el de eso, con ahí. Compartir es amar. No, y nosotros otra cosa no, pero amor. A ver, ahora. Ahora sí. Ahora sí. ¿Vale? Girarlo bueno, un poco, girarlo ahí dos y dos para estar a gusto. Así. Muy y así bien. os tengo muy, muy bien. Sí, otra cosa no, pero amor en este programa. ¡Ay, Dios mío! Amor. Y acaba de llegar, porque estábamos hablando de la puntualidad y cómo eso tiene que ver con las emociones. Hola, Begoña, ¿qué tal? Hola, buenas noches, iba a decir, Dios mío. No salí ayer por la noche, ¿eh? Buenos días. Muy bien. Y así, pues nada, tenemos que presentar a la invitada, pero ya sabéis que una de las cosas que nos gusta es que los invitados se presenten a sí mismos. Todo tiene su razón de ser, y es que una de las cosas que nos gustaría que nos contaras es ¿qué haces en este programa? ¿Qué haces? ¿Cómo te hemos engañado? Buenos días. Pues así va a empezar. Pues la verdad es que no sé si sentirme muy feliz o muy acojonada, ¿eh? Voy a decir así, porque con tanta expectación con el tema y demás, es madre mía, daré yo aquí la talla y demás. Bueno, pues me llamo Eva. Eva María Parrilla, por aquello de poner apellidos y demás. Bueno, fuera bromas, yo he tenido problemas porque he leído el artículo que nos pasaste, pero yo te conozco como Eva más lo que tenga su fórmula, no voy a decirlo por si acaso, la fórmula en Facebook, y entonces es como ¿y esta mujer cómo se apellida? Sí, sí, es que cuando abrí el Facebook precisamente por mi trabajo y por miedo a que hubiera problemas, pues me puse un apellido ficticio. Y entonces, claro, mucha gente está acostumbrada a verme allí y no sabe cómo me llamo. Entonces, sí, Eva María Parrilla, apellido sonoro donde los haya. Y vamos, me habéis invitado, creo, aparte de porque nos conocemos tú y yo en otros foros, porque soy licenciada en psicología, aquí por la Universidad de Oviedo. También soy, bueno, por aquello de echar currículum un poco, soy máster en psicología clínica y de la salud y llevo trabajando en este mundillo de la salud mental pues desde 2004, con alguna ida y venida, con alguna escapada, pero más o menos de 2004 trabajando por temas de salud mental. Entonces, como estamos en este mes de la salud mental, que fue el Día Mundial de la Salud Mental hace poco, y un día nos parece poco y hacemos un mes, y sería poco también, pues vengo aquí un poco a hablar de ese tema tan amplio y tan complejo y a contaros lo que queráis, un poco. Yo vengo aquí muy dispuesta a lo que me pidáis. Bueno, pues la verdad es que yo me gustaría empezar, ¿no?, por esto del calentamiento, porque no lo veis, pero tengo a tres personas que ya están dándole vueltas en plan chuf chuf su cerebro por todo lo que quieren comentar. Entonces yo voy a orientarlo un poquitín a una de las cosas que justo estábamos debatiendo, porque yo creo que vamos a juntar dos temas que nos gusta mucho, que es el tema del cine y en este caso no la relación con salud mental. Aprovecho a contarte que, por ejemplo, Jorge pues es nuestro director aquí local y de cine, y entonces yo creo que podéis sacar ahí bastante que hablar, y es cómo se representan, ¿no?, los distintos la enfermedad mental dentro del cine y qué terrible es. Un inciso, me gustaría empezar, llevo toda la semana escuchando post sobre temas de psicología, que me interesa muchísimo las emociones y tal, y entonces me gustaría que antes de empezar a hablar sobre las emociones, o sea, perdón, sobre la salud mental en el cine, me gustaría que nos definieras qué se considera salud mental, porque todos sabemos o entendemos qué consideramos salud física, es decir, qué consideramos estar bien físicamente, pero qué es salud mental. ¿Sabes? ¿Cómo podemos definir, cómo podemos entender si tenemos o no salud mental, o una salud mental más o menos relativa? Claro, ahí, buf. ¡Hala! ¿Cuánto tiempo tenemos? A ver, realmente definir salud mental es muy complicado, ¿no? Porque realmente no deberíamos hablar en términos de si tengo o no tengo. Quiero decir, todos tenemos, es como la salud en general, ¿no? Sí. Todos tenemos mejor o peor salud y luego tenemos problemillas de salud que pueden ser puntuales o que pueden ser crónicos. Ajá. Y con la salud mental pasa lo mismo. Todos tenemos una salud mental mejor o peor, todos tenemos problemas de salud mental que a veces son puntuales y a veces pueden ser crónicos. Y realmente, si somos estrictos, sin salud mental no tendríamos salud general. Porque tal cual está la definición de la OMS de la salud, ya incluye un bienestar general, incluye la salud mental, ¿no? Lo que pasa es que la separamos mucho. A mí me hace gracia. Yo nunca he oído un programa que hable sobre la salud visual de la gente. Y muchos llevamos gafas, pero de la salud mental sí. Porque, claro, sería un prerrequisito para la salud. Entonces, definir la salud pues, como bienestar y demás sería un poco complejo. Quizás la gente se ha volcado más a definir lo que son los problemas de salud mental. Y generalmente se habla como de tres grandes bloques que definirían cuándo sí tienes un problema de salud mental. Uno de los bloques sería una cuestión de grado y de intensidad. Quiero decir, todos tenemos como pequeñas manías, pequeños problemillas. Pero cuando tienes un problema en concreto muy radicalizado, pues eso sería un problema de salud mental y tiene que ver con casi cualquier característica. Por ejemplo, tú puedes ser una persona muy alegre, pero cuando ya estás demasiado eufórico durante demasiado tiempo y eso te obliga o te lleva a tomar riesgos exagerados y demás, oye, esto de ser feliz está muy bien, pero ser demasiado feliz te causaría un problema, ¿no? En el otro polo, cuando nos falta el ánimo y nos falta mucho y no tenemos energías ni para salir de la cama, pues entonces ahí tendríamos un problema. Entonces hablaríamos un poco como de extremos o de grados, por un lado. Por otro lado, hablaríamos del encaje social. Cuando tu forma de ser o el problema que tú tienes te lleva a tener problemas con los demás y lleva a que no puedas llevar lo que se supone que es una vida normal, voy a poner muchas comillas, pues ahí tendríamos un problema de salud mental. ¿Por qué? Porque tanto lo uno como lo otro nos llevan al tercer bloque, que a mí me parece el más importante y que tiene que ver con el malestar. Cuando cómo estoy, o cómo soy, o cómo me comparto, o cómo conjugan mis emociones, o cómo consigo moverme por el mundo, me lleva a un sufrimiento personal, ahí estaríamos dando un problema de salud mental. Claro, normalmente eso es implicado porque estoy en un punto muy extremo o porque no encajo socialmente. Pero bueno, lo del encaje social a mí no me gusta tanto a nivel de, en el sentido de te tienes que comportar de una determinada manera, tanto como en el sentido de cuando con los demás no me llevo, al final sufro yo. Serían un poco como esas tres directrices, lo que nos lleva normalmente a detectar que alguien tiene ese problema de salud mental. ¿Puedo hacer un pequeño inciso o a lo mejor tal? Porque bueno, ese tema de social a veces no es que no encajemos, es que la sociedad margina y vulnera, ¿no? Pone en situaciones de vulnerabilidad. Porque hay veces que escuchas eso y seguro, vamos, conozco perfectamente la opinión de Eva, pero al escucharlo, ¿no? Estaba pensando sobre todo en nuestra audiencia, que a lo mejor, no veía ese matiz, ¿vale? Que es lo que uno, pero también lo que le ocurre a uno, no es no porque muchas veces y sobre todo a lo mejor lo sacas, ¿no? En ese momento, hasta qué punto tenemos una sociedad perversa que incluso le damos la vuelta y revictimizamos a las personas que están también sufriendo. Totalmente, no solo es que yo no encaje, es que no me dejen encajar, que muchas veces es el problema, ¿no? Y no me dejan encajar muchas veces porque soy un poquito diferente. De lo que pasa es que normalmente uno desde dentro lo vive como no encajo. Es esa parte de autovictimización o autoestigma que llamamos, ¿no? Entonces eso, pero bueno, cualquiera de las dos cosas lleva a ese sufrimiento al final, que es realmente lo que tiene peso, que yo no me encuentro bien. Claro, claro. Sí, sí. Bueno, es que yo soy de la opinión que has dicho en esta definición que has dado y unido a lo que decía Pat, que de todas las palabras que has dicho que me parecen muy importantes, la más importante es ¿qué es ser normal? Porque yo hace mucho tiempo que pienso sobre esto y algún día espero tener el conocimiento suficiente para escribir sobre ello, es que bueno, que el hecho de que una cosa por hacerla por hacer un acto de forma repetida por un grupo de personas se convierte en normal, que normal viene de norma. Aquí sale la parte legal. Es pero que igual confundimos habitual con normal. No, claro, ¿no? Que es a lo que voy. Entonces, que una cosa no sea habitual no es que no sea normal. Quiero decir, lo más habitual es que por educación y por bueno las creencias religiosas en las que nos hemos educado, la mayoría de los españoles, lo más habitual es que un hombre se case con una mujer. Más que nada por el tema de procrear. pero ¿por qué que un hombre se case con un hombre, que además se puede hacer desde el punto de vista legal, o una mujer con una mujer, eso no es normal? Es que ¿dónde está escrito que lo normal es lo otro? Y entonces, si nos seguimos por eso, prácticamente nadie encajamos en ningún sitio. Precisamente, tú imagínate, estudiar psicología es pasarte 5 años, en mi caso, o más, bueno, luego sigues, ¿eh?, porque esto nunca se acaba de estudiar, hablando sobre lo que es normal y lo que no. Yo recuerdo una clase en concreto que un profesor lo dejó como muy claro, en el sentido de, mira, normal es frecuente estadísticamente, ¿no? Hablando de la curva normal, que además yo tuve que dar bastante estadística en la carrera. Y a partir de ahí hablamos. Entonces, normal es eso, es lo que la gente más suele hacer, y lo que se sale de lo normal es lo que es un poco llamativo, porque no es lo típico. Luego ya a partir de ahí, claro, es que confundimos normal con sano. Y ese es el problema. Es que no tiene por qué ser sano siempre lo normal. Lo que pasa es que sí que es verdad que el mundo en general lo hacemos para lo más frecuente, para lo más estadístico, y esto le pasa a cualquiera que tenga cualquier característica que le haga ser un poco distinto, el que es muy alto, el que es muy bajo, o los zurdos, ¿no? Ya nos damos cuenta, sin irme muy lejos, ¿no? Ya te das cuenta de cómo el mundo lo hacemos para los diestros de estatura media, ¿no? Y a nivel psicológico es lo mismo. El mundo lo hemos montado para la gente estándar, que no necesariamente es la más sana tampoco, y de hecho la riqueza sería que tuviéramos un enfoque más de diversidad. Lo que apostamos siempre los psicólogos es por el enfoque de la diversidad. Es que somos muchas personas muy distintas, y a veces lo que te hace un poco distinto es lo que te hace genial. Pero bueno, claro, luego, pues eso, la sociedad rige por la norma estadísticamente hablando, ¿no? Yo, a mí no me gusta ser normal, desde luego. Bueno, no, la gente no me ve, yo llevo el pelo violeta. No, la normalidad me aburre muchísimo. Y yo abogo mucho por la autenticidad de las personas, porque eso también te hace quererte más a ti mismo, que es una de las cosas que tenemos que hacer. Bueno, es que yo creo que ahí entras en otro, bueno, en otro palo, que claro, en este tema hay tantos que tocar. Que el hecho de sentirte diferente implica una serie de circunstancias, de sentirte que no encajas, y por supuesto de ser que tú eres el que tiene que cambiar, porque si todos los demás son de una manera, bueno, mejor es que el ser diferente no es lo correcto o lo bueno, pero yo creo que eso engancha directamente con un problema o con una dificultad que yo la conozco desde hace unos años, que es que el problema es que no nos enseñan a saber quiénes somos. Y entonces, como no sabemos quiénes somos, no tenemos claro qué es lo que queremos, y ahí pues empezamos a encajarnos donde puede parecer que encajamos más o menos, y que ahí puede derivar en tener que arreglar algo nuestra salud mental. Claro, es que el problema es que no nos enseñan casi nada en cuanto a salud mental, ¿no? O nada. Es muy gracioso. Yo tengo un hijo de 8 años, ¿no? Y cuando estaba en educación infantil, yo estaba asombrada de cómo ha cambiado la escuela y qué bien. Porque estaban hablando de emociones, y cuando salían al patio, luego hacían todos juntos una respiración para calmarse, para volver a entrar a la materia, ¿no? Y bueno, un montón de cosas, de valores y tal. Yo decía, qué bien está la escuela. Oye, no pretendo ni mucho menos criticar ni a los profesores que ha tenido, ni al colegio, ni mucho menos. Yo estoy encantada. Pero el cambio de chip en primaria, cuando ha pasado a primaria, ahora ya, hombre, sí, tenemos un poco de valores y tal, pero sumar, multiplicar, dividir, ¿sabéis? Toda esa parte ya se ha perdido un poco. Y yo, a lo mejor es que es un trauma propio que tengo yo con el plinton y el potro y estas cosas. Pero yo siempre... Hay quórum, somos unos cuantos. Yo siempre he dicho que en educación física, por ejemplo, deberían de enseñarnos a relajarnos. Que me parece algo muy básico, ¿no? A respirar. Que no sabemos respirar. No. Yo os sorprendería la cantidad de personas que vienen a mí en consulta profesional, en cualquiera de los ámbitos en los que he trabajado, y solo con enseñarles a respirar y a relajarse se elevan el 75% de sus problemas. Y aquí somos fanáticos de la respiración. Hombre, la meditación, el yoga, Exactamente. Fundamental. El aprender a serenar un poco tu mente, el aprender a serenar un poco tu cuerpo, simplemente el aprender a identificar que lo que te está llevando ahora mismo a mal es una emoción y que tú puedes tener un cierto control, entre muchas comillas, de tus emociones, solo por el hecho de saber que está ahí y exacto, saber qué tienes que hacer con ella o para qué sirve, es que eso ya es una base. Entonces yo particularmente, si a mí me tocara diseñar un programa educativo, pues quitaría a lo mejor horas de Plimpton y pondría horas de respiración, ¿no? Y de educación emocional, porque al final yo lo que descubro que es lo que más nos falta. O sea, yo las personas que acuden a mí, la mayoría les falta educación emocional. Y eso se podría dar. Entiendo que lógicamente también es una responsabilidad de hacer en casa. O sea, no podemos permitir que nos lo enseñen todo en el colegio, ¿no? Pero claro, ¿cómo voy a enseñarla yo si yo tampoco la tengo? Claro, a eso voy, quiero decirte, a ver, estamos partiendo de la base de que si nosotros no sabemos, si nuestros padres no han sabido, no tenían información de ese tema, tampoco podemos pretender que, bueno, que esa carga recaiga sobre unos padres que no tienen una educación sobre ello. Y sobre todo, lo que hablábamos un poco, que además era algo como muy invisibilizado, es más, estigmatizado, es decir... uno, y todavía a día de hoy, uno cuando va al psicólogo, no siempre cuenta voy al psicólogo. O sea, que tenemos la, gracias a Dios, ahora un poco la, esta, vamos a decir entre comillas lo de moda, ¿no? De yo voy al psicólogo, que está muy bien porque se está visibilizando, pero ¿cuántas veces, y tú que lo tienes, pacientes que han ido casi que sin su familia lo sepa? Porque es como, Jorge, ¿vas al psicólogo? No, es que yo no tengo ningún problema. Yo no necesito ir al psicólogo. No necesito. Claro, claro. Todos. Yo, bueno, para mí sería de verdad fundamental que todos pasáramos por el psicólogo. Todos. O sea, niños, grandes, pequeños, todos. Pero si es algo que además no normalizamos, no podemos pretender que las familias carguen con algo que no saben gestionar. Yo he dado algunos en los institutos algo de inteligencia emocional y yo recuerdo que hacíamos un listado de emociones. ¿Cuántas conocéis? Y se conocen 5, 6, 8, 10. Pocas más, porque lo primero... Bueno, espero que nos hables de eso porque soy una fanática total. Lo primero que tenemos que hacer es identificar qué emoción, que es que no es lo mismo estar iracunda que estar enfadada, por ejemplo, ¿no? O lo que tú decías, no es lo mismo estar alegre que estar en éxtasis. Si no identificamos esa emoción que estamos sintiendo y además la dejamos, ¿no? Que es otra cosa que nos pasa, ¿no? No llores, estate tranquilo, venga, ya se te pasó, no estés triste. No, tendremos que tener tristeza, ¿no? Y saber cómo gestionar ese proceso, ¿no? Bueno, ya me he vuelto loca, pero quiero que nos hables de todo bueno, eso. Bueno, aparte que es que, digamos que... Yo me acuerdo una vez que escuché a la duquesa de Alba, que a veces, bueno, era genio y figura, y, ¿no? Como que de casa había que salir llorada. Sí. Eso se lo dijo a la madre de... a su consuegra, ¿no? Creo que es. La madre del torero, que se casó con su hija porque se emocionó el día de la boda. Bueno, a mí aquello me hizo mucha gracia, pero tiene mucha profundidad. Y es que, claro, al final... Es cierto lo de la educación emocional en los colegios. Bueno, si yo hubiera sabido de pequeña lo que sé hoy de inteligencia emocional, pues otro gallo hubiera cantado. ¿No podía mis padres habérmelos enseñado? Bueno, pues porque por desgracia a ellos tampoco les dieron esa parte emocional. Pero es que además ahora creo que es todavía mucho más necesario porque nos enfrentamos a dos dificultades en este tema. Y es que la sociedad va a ritmo de clic, a ritmo de like, a ritmo de me gusta. La palabra reflexión yo creo que ha debido de... o pararse, sí. Reflexionar, yo creo que ha desaparecido de la RAE. No se sabe, reflexión, ¿cómo? ¿Qué dices? Y entonces, claro, si yo no me paro, no me paro a pensar un momento qué es lo que me pasa y lo quiero intentar solucionar, que todo lleva un tiempo. O sea... huir de esas frases que salen por todas partes de si quieres puedes y todo puedes hacerlo, porque no es verdad, no es verdad, es mentira. Ahí hay un básico con el tema emocional que yo no consigo quitarle a la gente, ¿no? Todo el mundo habla de emociones positivas y negativas. Y negativas, es mentira. Sí. Y es mentira, es exactamente. Mentira. Hay emociones agradables y desagradables. Las hay, o sea, y luego cada uno tiene también una visión totalmente subjetiva de lo que es agradable y desagradable para él, porque hay gente que le gusta estar un poco enfadado, por ejemplo, ¿no? Porque le da una cierta energía, porque le ayuda. De hecho, bueno, las emociones, es que emoción la raíz, moción, es de movimiento. Movimiento. Las emociones son estados que nos ayudan a movernos, cada una en una dirección, y que nos dan o nos quitan energía, ¿no? Ayudan a equilibrar nuestra energía. Entonces, claro, la gente, es que esa es una emoción desagradable. Claro, como es desagradable, me lo tengo que negar. Y ahí es donde tenemos el problema. El discurso este del tía no te rayes, que lo tenemos muy incluido, ¿no? Y el tema ese de no lo pienses, si es malo no lo pienses, niégalo. Claro, precisamente cuando hablamos de mindfulness, de atención plena, se trata de vivir lo que estás viviendo con todas las consecuencias y con toda la profundidad que tiene que ser. Y negar una emoción es muy peligroso. Sí. Porque la niegas, deja de existir, la cancelas, la censuras, te la metes dentro, y entonces eso al final, como no salió por donde tenía que salir, pues utilizando una imagen a lo mejor mental un poco desagradable, pero pues se te queda ahí dentro y se te pudre y cría pelo. ¿Vale? Claro. Yo lo digo así, ¿no? Me pasaba el otro día hablando con un grupo de mujeres, y hago un programa que se llama Ahora te toca a ti, que es de autocuidado de mujeres o con problemas de salud mental en primera persona o cuidadoras. Y el otro día hablábamos de cuándo fue la última vez que llorasteis, ¿no? Y había algunas que ni se acordaban. Y una me decía, Eva, es que yo ahora, aunque quiera, no puedo. Y yo, claro, es que si te pasas la vida desde pequeñito aguantándote las lágrimas porque es lo que crees que tienes que hacer, pues luego cuando quieras llorar ya no te sale, porque te has puesto ahí un cierre de ese esfínter, digamos, que ya luego no lo puedes soltar. Y es un problema, o sea, llorar tiene una función clarísima. Y te da vergüenza llorar en público, ¿vale? Bueno, sí, pues nos han enseñado a tener vergüenza de eso, y ese es nuestro problema también, ¿no? Que nos han enseñado a avergonzarnos de nuestras emociones. El tema está de venir llorada de casa. Mi familia paterna es del sur de Andalucía, y yo la verdad que no he visto llorar en los funerales de aquí de Asturias como se llora en los funerales de Andalucía. Culturalmente el Mediterráneo es más expresivo en ese aspecto, ¿no? Pero recuerdo un comentario de una familiar mía, que ya falleció hace un montón de tiempo, que había ido al entierro del hijo de un médico y decía, ¡ay, qué saber estar tenía ese hombre! Ni una lágrima soltó. Cómo se notaba que estaba estudiado. Estudiado. Yo me tuve que callar y me tuve que ir porque digo, si me pongo aquí a soltar todo lo que estoy pensando, la familia me excomulga, no sé. Pero ¿por qué? O sea, ¿por qué es bueno no llorar? ¿Qué tiene de bueno no llorar? Ese hombre a lo mejor en ese momento estaba tan sobrepasado que en vez de llorar sangraba. Que también es verdad, que a veces estás tan mal que ni llorar puedes. Pero ¿cómo va a ser bueno no llorar? Bueno, pues tendrá, lo que no llora ahora lo va a tener que llorar en algún momento. Y si no lo llora, ya le saldrá por otro lado, ¿no? Pero sí que hay ese punto de como que ser dueño de ti mismo y tener autocontrol es lo mejor, cuando realmente negar emociones y silenciarlas al final es veneno para ti. Bueno, es que el autocontrol que yo me defino como una persona que siempre he querido tener autocontrol sobre mí, que bueno, que no es que no tuviera autocontrol, es que bueno, claro, de 1 a 10, ¿cuánto otro control quería? Para mí mis ejemplos eran mis dos hermanos mayores, que no es que sean mejores ni peores, pero precisamente son de los que no demuestran. Que bueno, igual con los años pues tendríamos muchas cosas que decir, pero al final es que parece, o sea, yo me sentía muy rara porque precisamente por eso, ¿no? Que estamos hablando de, o sea, yo era muy, se me nota todo, y ahora un poco menos, con los años ya aprende uno, pero es que al final, joder, el hecho de no vomitar la emoción, que yo, es como digo, hay que vomitar la emoción, todo, la dejas ahí encerrada, pero es que el hecho de que se quede encerrada no quiere decir que desaparezca, que es lo que decías, y yo creo que, bueno, yo hablo por mí y por gente que me rodea y que conozco y con la que he hablado y he trabajado, que una emoción mal curada te puede crear un problema muy grande, muy claro. Grande. Claro, muchos de los problemas psicológicos son problemas emocionales. Quiero decir, a ver, es simplificar a lo mejor mucho el discurso, ¿no? Pero yo lo explico mucho a las cosas de Prao para que la gente me entienda. La depresión no deja de ser una tristeza malentendida, mal gestionada, muy extrema. Llevada, ¿no? El tiempo, ¿no? La ansiedad y el estrés no dejan de ser un miedo, o sea, la ansiedad en concreto, el estrés digamos que es una sobrecarga, pero la ansiedad no deja de ser un miedo anticipado, la ansiedad es el miedo al miedo, es el miedo a qué es lo que me va a pasar. Tengo tanto miedo que me adelanto tanto que luego sufro por adelantado y luego cuando viene sufro otra vez. que ahí hay que decir que los optimistas sufren una vez solo, si no van adelantando, pues cuando llega lo sufren. El pesimista va sufriendo por el camino y luego le da igual otra vez, ¿eh? Y eso está estudiado, no lo estoy inventando yo. Pero el tema del autocontrol es curioso porque realmente es algo muy nuevo. Quiero decir, si estudiamos evolutivamente cómo son las especies, los humanos somos como los más modernos, entonces nuestro cerebro también está en fase de pruebas todavía, estamos en versión beta. Y la zona cerebral del autocontrol es muy nueva, es lo más nuevo que hay y está todavía creándose. De hecho, hasta los 25 años no acaba de coger el tamaño que tiene que tener. Lo que significa que de jóvenes todavía el autocontrol es que a veces que no lo podemos tener porque no está construido, ¿no? Igual que el tema de la inteligencia emocional, es algo que se sigue desarrollando hasta los 60. O sea, la inteligencia práctica de resolver problemas, como que en torno a los 20 y pico ya más o menos, como que coge ya una forma y luego se puede ir ampliando, pero más lento. La inteligencia emocional, esa forma la coge a los 60. Sí, casi nada, ¿no? O sea, es aprendizaje a lo largo de toda la vida. Entonces, claro, a veces nos pedimos unos estándares de máquina y no somos una máquina. Ahí está nuestro problema. Ay, me gustaría comentarte a raíz de lo del autocontrol que decía... ¡Ay, un segundo, perdón! Me he colado. Déjame, porque es que estoy emocionadísimo. Llevo ahí pidiendo... Es que no lo veis, pero llevo pidiendo. La palabra... les voy a poner... Les voy a cerrar el micro y voy a es decir que me lo he puesto a huevo. Venga. Adelante, pero bueno, el tema del autocontrol. Tendemos o intentamos gestionar más o menos como podemos nuestras emociones, mejor o peor. ¿Qué pasa? Que es que estoy en pleno proceso y me interesa, ¿no? Cuando no podemos controlar esas emociones, ¿por qué? O sea, ¿cómo tienen que ver las hormonas, estas maravillosas, las hormonas y esos neurotransmisores, cómo tienen que ver cuando somos incapaces de gestionar esas emociones cuando entramos en problemas, por ejemplo, como de ansiedad y todo eso, ¿no? Quiero decir que a veces también es como, bueno, contrólate, a lo mejor es que no me puedo controlar porque mi cuerpo no me lo está permitiendo. Me gustaría que hablaras un poquito de eso y luego le damos el paso a Pat. Es que el sistema límbico, el sistema emocional, depende del endocrino. Claro. Es que las emociones son un cúmulo de hormonas que se disparan, ¿no? De hecho, lo que hablábamos de llorar, a mí me parece súper interesante, una investigación que se hizo, que a alguien se le ocurrió recoger lágrimas de distintos estados emocionales y analizarlas y ver que la composición no es la misma de una lágrima cuando te llora el ojo, cuando te entra polvo, que cuando te ríes de risa, que cuando te ríes de pena. Porque a través de las lágrimas liberas esas hormonas que a lo mejor te están saturando. O sea, hasta ese nivel estamos hablando. No se pueden separar las hormonas de las emociones. Claro, ¿qué pasa? Que esto luego, bueno, tiene una cantidad de calao, sí, de bueno, cara a los ciclos vitales hormonales, en el caso de las mujeres, por ejemplo, ¿no? Nosotras que somos cíclicas durante una parte de la vida, se supone. Los hombres también son cíclicos. ¡Ay! Tienen un ciclo diferente, también existe. Lo que pasa es que no sé si es que no interesa que se sepa o qué, porque también lo hay, ¿eh? De eso quiero hablar yo. También lo hay, o sea, somos humanos, los humanos somos cíclicos, cada uno de una manera, depende de las hormonas que uno tenga, punto. No hay que ir tan lejos, ¿vale? Pero bueno, entonces sí que es verdad que eso también, pues si queréis dejo ahí el guante para otro día. Lo de es que nosotras somos más emocionales, es que nosotras estamos en realidad esas hormonas que efectivamente que nosotras también tenemos testosterona, claro. Y ellos también tienen progesterona y todas esas cosas, claro. Que bueno, que no se quiera hablar o no, o es verdad que nuestras hormonas quizás, lo que tú dices, ¿no?, están cíclicamente subiendo y bajando como una montaña rusa. Yo me refería un poco a ese momento en el que esas hormonas te desbordan de tal manera que ahí sí que ya no hay autocontrol, quieras o no tenerlo, ¿no? Autocontrol social, vamos a decir, ¿no? Claro, no, es que, a ver, el sistema emocional, el cerebro emocional puede llegar a tomar el control del cerebro al completo y aunque quieras pensar no puedes, en estados muy altos. Sí, sí. Y me da igual que sea por hormonas, por transmisores o por... llámalo como quieras, hay veces que es imposible. Hay veces que estás totalmente bloqueado, es lo que se llama el secuestro emocional. El secuestro de la amígdala, sí. Y a veces ocurre. Entonces, bueno, ¿qué hay que hacer? Pues esperar a que se pase, ¿no? Y rezar para que no te dé por hacer una tontería mientras. Pero bueno, sí. Pat, ¿qué nos querías contar? No callamos. Oy. Jorge, no nos dan así bola, ¿eh? Eso significa que, ya lo sabes, Eva, no te escapas y vas a tener que volver. Y no te has ido, fíjate. Prepárate. Bueno, en realidad yo lo que quería comentar era porque estabais hablando, ¿no?, del tema, sobre todo, ¿no?, de negar las emociones y demás. Y yo quería compartir que ayer tuve la oportunidad de vivir un momento histórico porque, bueno, en el Met... ¿Conocéis la Met? El bueno, pues donde va el tema de la ópera, ¿no? En el Metropolitano. Ayer se celebró el estreno de Fire Shut Up, que es así como ardiendo en mis huesos y así y demás. Y fue histórico, uno, porque era la primera vez que en el Met, que es una institución así como conservadora, tú lo sabemos, ¿no? Muy conservadora, no voy a decir eso. Era la primera vez que subía un libreto de una persona negra, cuyo todo el elenco además cuenta una historia de personas negras. Y era más emocionante, que esto yo no lo sabía, porque hablaba de eso, esto que hablas tú, del tema de qué ocurre cuando metes las emociones en una caja, y porque es una historia muy dura. Es la historia de un heno al que abusan sexualmente de él y se lo va guardando. Pero además va contando cosas como cómo intenta decírselo a sus hermanos, y es como, no, un hombre no habla de emociones, tal cual lo dice. Un hombre no habla de emociones, un hombre no habla de qué siente, de lo que ocurre. En ningún momento dado, y además una de las razones, ¿no?, por las que incluso él se siente culpable, ¿no?, es por haber a lo mejor sentido amor, ¿no?, o necesidad de amor, y por eso le había pasado esas cosas. Vamos viendo toda su historia y cómo esos sentimientos, el no haberlos expresado, al final lo destruyen. Y me pareció impresionante ver eso en la Met. ¿Hay un cambio de mentalidad o realmente sigue funcionando, aunque esto es una como un atisbo a cambio, pero todavía tenemos esa parte cultural donde no se puede hablar de sentimientos? Seguimos con ello. Es que esta historia que tú me cuentas, es que a mí me la han contado ya más de una vez, ¿sabes? O sea, ese tipo de casos siguen existiendo y se siguen silenciando. Ese tipo de cosas tan grandes se siguen silenciando a día de hoy, a veces incluso por la propia familia, ¿eh? Entonces, hombre, yo me gusta ser optimista y me gusta pensar que se está intentando cambiar, pero el hecho de que se esté intentando cambiar no significa que se haya logrado todavía, ¿eh? Nos queda bastante. Bueno, estamos también trabajando en ello, entonces, bueno. Pero vamos, a mí me pareció un milagro. Quiero decir, no solamente, quiero decir, hay, o por lo menos yo estoy percibiendo, que empieza a verse como además un avance, ¿no?, en la diversidad. Primero, de entender las historias, ¿no?, que detrás, ¿no?, porque a mí me pareció muy bien cómo trajeron la historia, porque al final es muchas personas que pueden parecer que tienen una dificultad o un problema de salud mental, hay detrás unas historias que generalmente no se quieren ver, ¿no? Entonces, me gustó mucho porque elabora y empatiza, ¿no? Porque muchas veces tenemos como, y seguro que tú en tu día a día vemos, ¿no?, que a las personas que son o neurodivergentes, que me gustaría que también hablaras del tema de las personas neurodivergentes, o las personas, ¿no?, que a través de un trauma generan una serie de fórmulas, ¿no?, para sobrevivir, cómo no hay una visión de, ¿no?, de miedo, de desconocimiento y de poca empatía. Sí, a ver, yo también quiero ver ese cambio, ¿eh? Y creo que estamos en ello, y creo que en general sí que el enfoque de la diversidad empieza a entrar en la sociedad, ¿no? También fruto de la lucha de todos los colectivos minoritarios que se dedican a alzar la voz y decir, oye, que estamos aquí, que existimos, que también queremos que se nos escuche y que queremos que el resto de la gente vea que existimos para que se sientan validados siendo así también, ¿no? Pero sí que es verdad que queda mucho camino todavía, o sea... ¿Nos podrías explicar para los oyentes qué son los neurodivergentes? Es decir, vamos a bajarnos a tierra y explicarle a la gente de qué estamos hablando. El concepto de neurodivergencia es un concepto que se utiliza desde hace unos poquitos años y que sobre todo se ha adscrito más al mundo del autismo. Empezaron las personas con diagnósticos de trastorno del espectro autista, que hay muchos tipos de etiquetas al respecto, empezaron a hablar de que ellos eran neurodivergentes, en el sentido de que, pues eso, de ese enfoque de la diversidad, de que no todos los cerebros tienen por qué ser iguales, no todos los sistemas nerviosos son iguales, hay muchos tipos de sistemas nerviosos y muchos tipos de cerebros. Claro, a mí me da un poco de rabia que eso se adscriba solo a ese colectivo, porque neurodivergentes podemos ser todos en algún momento, ¿no? Claro, al final se supone que somos iguales o somos diferentes. Entonces, o todo vale. Claro, la cuestión es que todos tenemos un sistema nervioso exactamente igual que todos tenemos una mano o un sistema digestivo, y cada órgano es diferente, ¿no? Entonces, pues yo qué sé, si lo comparamos un poco con el resto del cuerpo, yo creo que es sencillo de ver. Igual que hay gente que es más sensible de estómago, o hay gente que tiene una mano más, con los dedos más largos, pues hay un sistema nervioso que puede tener pues un gatillo más fácil, lo que llamamos una labilidad emocional, que puede ser más, que puede saltar más rápido. Hay distintas maneras de pensar y hay distintas maneras de encajar las emociones también. Entonces, esa idea de que no todos somos iguales, que podemos ser diversos mentalmente hablando, luego es algo que se va aceptando también. Y entonces se habla también de neurodiversidad cuando hablamos pues de trastornos mentales graves, tipo la esquizofrenia y demás. Se va ampliando ese foco a ese enfoque de la diversidad, de todos somos distintos mentalmente también. Me gustaría que cuando empezamos te hizo Pat una introducción al tema de estos estereotipos que hacemos en el cine, bueno, que hacemos, ¿no? Porque yo no hago cine, ¿qué hacéis en el cine con respecto a eso, a esas diversidades o a esos trastornos? Que nos explicaras un poco, porque al final todos tenemos una idea, seguramente errónea, de qué tipo de trastornos es un esquizofrénico, ¿sabes? Todas estas cosas, ¿no? Como que al final las estereotipamos, sobre todo con aquello que hemos visto en las películas, porque entre otras cosas, uno no va diciendo hola, buenos días, soy esquizofrénico. Con lo cual, no tenemos lo que hablábamos un poco de ocultar, ¿no? Es decir, determinados trastornos, uno procura, bueno, porque la sociedad procura ocultar aquello que no nos gusta o que no entendemos, fíjate. Entonces, que nos hablaras un poco de esos estereotipos, qué tienen que ver con la realidad o no, qué sabemos de verdad, qué es verdad y ficción en eso que vemos sobre este tipo de trastornos. Yo con el tema del cine soy muy crítica, ¿eh? Muy, muy, muy crítica. Que yo te he enfocado ya para que tú... Muy, muy crítica, sí, porque además me gustaría que hablara él también. Por eso, que digo, por favor. Todavía el otro día le pasé a Pat el artículo, salimos en la Nueva España, sí, la asociación donde yo trabajo y tal, y tuvimos un encuentro con la prensa. Entonces, bueno, allí surgió el tema de cómo la prensa a veces, pues con titulares un poco escarniosos, habla de los problemas de salud mental de una manera un poco dura y estigmatizante, ¿no? Pues cosas de estas de un esquizofrénico, ya pum, ¿no? Yo siempre digo lo mismo, un diabético atracó un banco, no lo he oído nunca todavía. y claro, probablemente no tenía nada que ver, pero bueno, ¿cómo sabemos que la esquizofrenia tenía que ver en ese caso, ¿no? Estamos forzando una causalidad. Y yo les decía a los periodistas, pero tampoco es culpa vuestra toda, ¿eh? Que el cine está ahí, la ficción hace mucha pupita en este aspecto. Yo en general, en concreto, la esquizofrenia en el cine la veo maltratadísima. Y creo que una culpa grande la tiene un género que a mí me encanta, que son las películas de terror. Claro. Porque tú ves una película de terror, explicaciones de lo que está pasando, fantasma, extraterrestre, poltergeist, etcétera, o persona con un problema de salud mental. Pero mezclamos ahí el psicópata con la esquizofrenia, con la depresión, maníaco. Tú dices maníaco y la gente piensa en un señor con un hacha, y el trastorno maníaco depresivo no tiene absolutamente nada que ver con eso. El resplandor. El resplandor. Y me vino la cara de Jack Nicholson. Bueno, puedes aprovechar a explicarnos qué es eso de maníaco para así ya quitar un prejuicio. Vale, incluso si me permites, primero empiezo por Psicosis. Perfecto. Porque la película de Hitchcock de Psicosis a mí me mata mucho. O sea, me encanta esa película, me encanta Hitchcock, lo tengo que decir. Pero es que el concepto de psicosis que tenemos ahí es terrible. Si nos ponemos a hacer como dos grandes bolsas de etiquetas diagnósticas, que todo esto de las etiquetas, no podemos tampoco olvidar que las etiquetas las inventaron los médicos para hablar entre ellos, ¿eh? O sea, es una cuestión de economía, de yo prefiero decir una etiqueta de una palabra que empezar a describir todos los síntomas, y así entre esa palabra nos entendemos. Y luego eso pues va trascendiendo a los pacientes y luego a la población, y al final tenemos un cacao de palabras bastante duro. Entonces, lo que son las psicosis serían problemas de salud mental en los que en un momento dado la persona pierde el contacto con la realidad. Sería el concepto de locura que tenemos más metido cuando la persona ya vive unos delirios, es decir, cuando cree unas historias que no tienen una base real, o cuando hay alucinaciones, cuando oye, sobre todo oye, pero a veces también ve o huele o siente cosas que no están ahí, ¿vale? Dentro de la psicosis, las dos más conocidas son la esquizofrenia, por un lado, y el trastorno bipolar, que también se llamaba antiguamente más maníaco-depresivo. Vale, ¿qué ocurre? Bueno, en la esquizofrenia estamos hablando de que la persona, durante tiempo, que tampoco es una cosa de un momento, pues empieza a tener ideas normalmente de perjuicio, muchas veces son de perjuicio, la que era más frecuente era la paranoide, ahora ya se quitó el apellido y se habla de esquizofrenia en general, pero antiguamente se habla de esquizofrenia paranoide. Pues la persona normalmente tiene miedo de que le hagan daño, tiene la idea de que le hacen daño, de que lo miran mal, de que hablan de esa persona por detrás, y entonces pues pasa mucho miedo. Y ese miedo normalmente le lleva a tener comportamientos extraños. Me he explicado muy suavecito, ¿vale? Muy sencillo para que lo entienda todo el mundo, que luego es mucho más complejo y hay mucha tela que cortar, pero bueno. Si hablamos del trastorno bipolar, el trastorno bipolar tiene también un componente emocional, porque hablamos de personas que se mueven entre dos polos, y un polo sería el de esa alegría demasiado eufórica que les lleva a tomar grandes riesgos, a hablar por los codos, a pintarse como una puerta, a gastar todo su dinero, a empezar cosas, a no dormir, a solo querer hacer, que eso lógicamente luego tiene un aterrizaje terrible. Y de ahí muchas veces pasan al siguiente polo, que es una depresión súper extrema de no querer ni meterse en, o sea, ni salir de la cama. Entonces, cuando alguien está maníaco, está en un estado de ánimo muy alto, pues eso, de hablar muy alto, de reír mucho, de ahí a coger un hacha y matar adolescentes, yo no acabo de ver el paralelismo, pero en el cine es como nos lo han vendido, ¿no? El maníaco como alguien con un hacha. ¿Así cómo lo ves, Pat? Lo veo bien, lo, ¿sí? digo porque, bueno, tienes razón que muchas veces hay ese prejuicio de que no conocemos bien. No conocemos bien la terminología y enrevesamos muchas cosas al Inmestat. Por ejemplo, no lo que hablabas, ¿no? A nivel bipolar y a nivel de cine, me estaba acordando, ¿no? Que por ejemplo, porque vamos a sacar un montón de cosas, ¿no? Negativas de eso, pero por ejemplo, a mí me gustó mucho cómo Anne Hathaway en Modern Loves, Amores Modernos, que sí. La podéis ver, no me acuerdo en qué plataforma, pero la encontráis rápido. Hay un capítulo de Anne Hathaway representando, ¿no?, a una mujer bipolar. Y hay una escena que habréis visto en redes sociales porque la sacaron mucho, ¿no?, donde se encuentra con la jefa y en un momento dado le dice que es bipolar, está justo en ese nivel bajo y demás, ¿no? Y entonces se lo dice diciendo, bueno, no vas a querer, ¿no? No vas a querer ser mi amiga, no vas a querer tener relación conmigo, ¿no? Quiero decir, esa es la presentación, ¿no? Muchas veces de situación. Lo que hace la otra mujer es decir, cancela todo y se queda, ¿no?, con ella, que es un momento maravilloso. Pero es maravilloso y a la vez súper triste. Porque si le das una repensada, es... quiero decir, las personas que son bipolares, que están con una situación y tal, creen que no son merecedoras de amor. Qué duro es pensar eso como para que sea maravilloso desde los ojos ajenos que una persona se quede. Claro, es que el tema de los problemas de salud mental, cuando hablamos también de trastorno mental grave, es ese, que la etiqueta es tan brutal para la propia persona que ellos mismos se sienten fatal. O sea, a mí me han dicho muchas veces, jo, Eva, es que tú me tratas como a una persona. Pero vamos a ver, es que eso tendría que ser la base. Es que a cualquier persona hay que tratarla primero de todo como si fuera una persona y luego ya lo que tú quieras. Y a veces ni eso lo tienen, ¿eh? A ver, también es verdad que, claro, esto, este tipo de... Las psicosis normalmente van como por crisis. Entonces hay momentos en los que los síntomas están muy agudizados y luego bajan. Claro, si tu vecino ya te ha visto en la fase aguda, en la que pues pones unas caras extrañas o tienes unas ideas o unas palabras extrañas, pues la gente se queda asustada ya y luego, aunque tú estés más tranquilo, a veces el susto no se les pasa, ¿no? El tema del estigma. Pero es bastante duro. Sobre el trastorno bipolar hay una novela gráfica que a mí me encanta, que se llama Majareta, luego tiene un subtítulo de Leonardo da Vinci, no sé quién, y yo, bueno, Majareta, de Ellen Foyle, que es una maravilla, y lo retrata súper bien, yo se lo recomiendo a todo el mundo, porque da una imagen maravillosa del trastorno bipolar. Y lo que hablamos, ¿no?, que, bueno, lo estábamos, es porque yo aproveché a tener a Eva antes, y entonces ahí le saqué un poco, que también a veces no nos damos cuenta que no es inamovible, ¿no?, que puedes tener en ciertos momentos, son cíclicos o incluso una de las cosas que ocurren es que en el tiempo puede incluso o desaparecer o demás, ¿no? Pero además voy a dar un punto, ¿no? ¿Y qué te parece? Hace poco también le estaba escuchando una serie de programas, ¿no? De hay una reivindicación y hay una asociación de personas que escuchan voces y tienen una vida estupenda y maravillosa, porque eres algo más que escuchar voces, ¿no? Eso. Entonces, bueno, sí, pues que nos cuentes un poco sobre ello. A ver, mirar, hablando de esquizofrenia, por poner ese, como la gran locura, ¿no?, de ejemplo, yo creo que es la más gráfica y probablemente la más maltratada, ¿no?, sobre todo lo que hablamos por el cine, lo del cine con la esquizofrenia es terrible. Bueno, un 1% más o menos de la población tiene esquizofrenia. Un 1%. Pararos a pensar en la cantidad de personas que conocéis. Entre los que han ido con nosotros al cole, al instituto, la gente con la que he estudiado, con la que he trabajado, los vecinos, familia y demás. Y es que os sale más de uno y más de dos. Porque al final, a lo largo de la vida, nos relacionamos con mucha gente. No te cuadra esa estadística, ¿no? ¿Qué ocurre? Que de las personas que tienen un trastorno de esquizofrenia, de cada cuatro, una es crónica. ¿Vale? Crónica en el sentido de que nunca recupera del todo esa supuesta normalidad. De las otras tres, una tendrá un brote o dos brotes y luego se recuperará, remitirá y no tendrá por qué volver a tenerlos nunca más en la vida, incluso algunos sin medicación. Y las otras dos que nos quedan, con una medicación más o menos grande y con una terapia, porque las pastillas solo no funcionan, podrían tener una vida perfectamente, lo que se dice, normalizada. Normalizada, no se habla de normal, se habla de normalizada, ya ahí poniendo una coletilla, ¿no? Pero bueno, o sea que tres de cada cuatro pueden vivir perfectamente bien, ¿vale? El tema de los grupos de escuchadores de voces es algo que surgió en Reino Unido y es algo muy potente, porque se descubrió que, claro, cuando tú con tu trastorno ibas a hablar con tu psiquiatra, le decías que volvías a oír voces, pues claro, la cara era de alarma y entonces te sentías mal. Entonces, muchas veces lo que hacían era no contarlo, porque entonces, ¿qué suponía? Me van a subir la medicación, me van a ingresar otra vez y tal. Y entonces se decidió hacer un grupo donde la gente pudiera hablar libremente de sus voces y de cómo manejarlas y cómo vivir con ellas. Y empezaron a pasarse las estrategias para... Yo sigo teniendo mis voces, pero yo vivo con ellas. ¿Qué les contesto? ¿Cómo hago para que no me hagan tanto daño? Y está funcionando maravillosamente bien. Y a mí me parece algo maravilloso porque además entra en ese enfoque de la diversidad, de yo puedo ser una persona que oye voces y el resto de mi vida puede ir perfectamente, ¿no? Lo que pasa es que aquí en España todavía está costando un poco que entre, estamos en ello, ¿eh? Estamos en ello todavía. Bueno, esto es tema de evoluciones. Venga, chicos y chicas, vamos ya por las últimas, así que a por ello. Una película múltiple, ¿la has visto? Múltiple, sí. ¿Qué opinas? Se supone que es un trastorno bipolar o algo parecido. No, sería un trastorno múltiple de la personalidad. Es que claro, la gente entiende bipolar, doble personalidad. No. Bipolar, yo sigo siendo yo, pero las emociones me dominan, para arriba y para abajo, ¿vale? Lo de las personalidades múltiples es algo bastante curioso, porque en España hay muy poquitos casos, muy poquitos. Sin embargo, en Estados Unidos hay muchos más. Eso te iba a decir, perdona que te interrumpo, porque de hecho creo que legalmente incluso ha habido sentencias en las que una persona ha salido inocente porque una de sus personalidades múltiples había hecho un delito, había cometido un delito, pero no la persona física legal, vamos a decir. Exactamente. ¿No? Claro, a ver, obviamente Estados Unidos tiene mucha más población de España. No hablo en términos absolutos, claro, sino claro, en términos de proporción. ¿Eh? Sí. En Estados Unidos es donde más personalidad múltiple hay. Lo que significa que esa sociedad, de alguna manera, fuerza a las personas a eso. Yo, en mi carrera profesional, ya os digo, llevo trabajando desde 2004, yo hice las prácticas en una institución psiquiátrica donde la gente estaba aguda alguna, en plenas crisis y demás, y desde entonces he trabajado con mucha gente con trastorno mental grave y yo todavía no he dado con ningún caso de personalidad múltiple. No digo que no existan, pero a mí no me ha llegado. Me han llegado gente con esquizofrenia, trastorno bipolar, incluso algún psicópata, algún trastorno de la personalidad sociopático, pero múltiple no. Quiero deciros que es realmente muy poco frecuente. ¿Qué pasa? Que para el cine es súper llamativo. Y luego, claro, en Estados Unidos sí que hay bastantes más casos. Es un tema complicado porque, claro, hay profesionales que incluso dicen que eso es fingido, que es que, claro, que sirve para que tú finges que tienes dos personalidades y como le echas la culpa a la una a la otra te libras de cosas. Yo creo que sí que puede existir, ¿eh? Yo creo que hay una base para que esas cosas puedan existir, pero es tan poco frecuente en la vida y tan frecuente en el cine que, claro, a mí me llama mucho la atención. De todos modos, luego la película de múltiple también al final, es que no quiero hacer spoiler, pero bueno, había algo más aparte de esos. También te digo, incluso en caso de personalidades múltiples, tantas como tenía este hombre, es muy raro encontrarlas. Es agotador, por otro lado. Es agotador. Tenía 23, creo, algo así. Sí, es muy raro. Suele haber doble, cinco, yo qué sé, o así, ¿no? Sí, yo ya os digo, yo no vi ninguno en persona, sí que recuerdo que en la facultad nos pusieron un vídeo de una entrevista a un hombre que tenía varias personalidades y pasaban cosas muy curiosas, como que, por ejemplo, él estaba hablando, de repente se quedaba callado y su perro salía de la habitación, porque la personalidad que iba a entrar en ese momento no le dejaba al perro estar dentro, y el perro salía. O sea, cosas así, y el tono de voz, el lenguaje no verbal y tal, totalmente distinto. Incluso se quitaba las gafas en una determinada personalidad porque era una niña y la niña veía bien sin gafas. O sea, una cosa muy llamativa todo ello. Entonces, claro, yo entiendo que visualmente esto para el cine es un filón, pero es que es muy poco frecuente aquí. Ya os digo, a lo mejor los americanos tendrían que sentarse y dar una pensada de por qué creamos esto en la gente, nosotros más que nadie, porque bueno, necesitan una repensada con el tema de la sociedad y el estrés. Dice ella, me quedo de la sociedad americana, que hay muchas cosas que no me gustan, otras sí, que para todo tienen un terapeuta. Entonces, copiemos esa pequeña cosa, bueno, que a mí me parece muy grande, y si tenemos un problema, si no nos encontramos bien, si no sabemos lo que nos sucede, vayamos a un terapeuta, psicólogo, psiquiatra, a veces el psicólogo y el psiquiatra, psicoterapeuta, lo que sea, pero pidamos ayuda, no pasa nada, para eso están los médicos y los psicólogos, para ayudarnos, no somos superhéroes, no lo podemos todo. Danos, motívanos. Cierto. Vale. Yo en España me hizo gracia una cosa. Yo quiero llegar al modelo del fisio, ¿vale? Sí. Ahora casi todo el mundo va al fisio de vez en cuando, ¿no? Sí. Incluso ya no vamos solo cuando tenemos una lesión. Vamos como una vez al mes a que nos quiten un poco las contracturas, porque así ya no... ¿Por qué no hacemos lo mismo con el psicólogo? Los psicólogos llevamos mucho más tiempo aquí que los fisioterapeutas, ¿eh? No es por aquí. Yo soy la primera que va al fisio, ¿eh? Una vez al mes. Pero la gente ha aceptado este profesional que viene y te pone la espalda un poco al hilo, la espalda, la rodilla o lo que sea. Mentalmente sería lo mismo. Y además es que si fuéramos al psicólogo más a menudo y de vez en cuando, a lo mejor podríamos solventar un problema pequeñito antes de que eso se enquiste y se convierta en un problema más grande. Yo, por ejemplo, donde más lo he visto siempre es en el tema de pareja. Cuando me ha venido una pareja, mira, necesitamos ayuda porque esto no va, yo a veces se lo digo, hubierais venido hace unos meses y esto era una cosa sencilla, digo, y ahora es que hay veces que ya estamos al filo de tener que resucitar casi un cadáver a veces, ¿eh? De hecho, ha habido veces de decir, esto que me contáis está muy bien, vais a un abogado porque esto ya no tiene arreglo. No ocurre muy a menudo, pero a veces ocurre. A veces cuando queremos ponerle solución a las cosas ya son mucho más difíciles o a veces ya no son posibles, ¿no? Bueno. Entonces, sí, por favor, si tenéis dudas, hablar con un profesional, el que sea, pero por favor, hablemos. Es que hablar ya es algo muy sanador. Sí. Pues con esto pues vamos terminando el programa. Nos ha sabido a poco. Eva, vete mirando la agenda, porque te traeremos seguro otra vez. Y lo que yo sí que espero es que con este programa hayamos podido poner por lo menos ese granito, ¿no?, de arena para quitar ese prejuicio y para ayudar a la gente a dar el salto de, si lo estás pasando mal, saber que hay gente que está ahí para echarte una mano. Y con esto, y un bizcocho, nos veremos en el próximo programa. Quiero terminar con una frase. Más plazas, Mir. Gracias. Pir también. Y Pir. Pir también, por favor. Muy bien, pues nos vemos en el próximo programa. Gracias. Uy, espera, que no, ¿viste? Justo ahora no me falla aquí el momento de sonar. ¿Y a ti qué te ha pasado? Porque no quiere acabar el programa. No quieres porque acabar el programa está para claro nada. Que volver. Sí, sí, no me digas. Sí, sí, sí, tienes que volver. No me digas qué ha pasado. Un segundín, a ver si consigo. Pues nada, hablamos nosotros nada más. I just watch you.